aliento te besó. Sentiste entre tus labios los versos de una canción. Hoy llora cielo tu rostro de papel al verte pedirle al tiempo poder escapar con él. Sweat!